Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς ας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos arrancando en nuestro segundo Politicón del 2013. Hoy, 14 de marzo del 2013. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Muy tranquilo, muy lindo. Arrancamos con mucho entusiasmo este año. Me alegro. Con 4 meses de vacaciones de Sofía allí estudiando. Y también, vos sabés que estábamos preocupados cuando vos te fuiste de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, te mandamos seguir. Teníamos mucho miedo que te quedaras en alguna radio comunitaria de... Y te mandamos seguir y grabamos algunos audios con un espía. Este es uno de los audios, el que estamos escuchando. Te grabaron cantando en la playa. No sé si el tema es de sana demencia. No, soy yo haciendo un cover, me parece. Sí, en la playa, en un fogón, me dijo el espía que mandamos. ¿Eh? ¿No es de sana demencia este tema? No, acá no nos fijamos. Teníamos miedo que firmaras contrato con alguna radio de allá, de Villa Gesell, y te quedara. Tenés cajas chicas vos. Sí, muchas. Estamos manejando cajas. Más casi que las que tiene el presidente de la Junta Comunal. Que no se sabe cuántas ni de cuánto. Son 3 o 4 de 25.000. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque bueno, arrancamos ya de pleno comentando lo que va a ser uno de nuestros temas, el primero de ellos, que está referido a lo que fue la presentación del informe del presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito, la Comuna 6, ayer miércoles 13 de marzo, en lo que fue la asamblea del Consejo Consultivo que se realizó allí en Avenida Rivadavia 4950, en la Escuela Normal Superior número 4, Estanislao Severo Ceballos. Allí a las 6:30 de la tarde estuvimos unos cuantos vecinos, un poquito más tarde comenzó, habrá sido allá por las 7:15 que arrancamos, unos 80 vecinos más o menos éramos, ¿no? Un poquito más quizás, ¿no? Sí, aproximadamente, más o menos. Aproximadamente. Grabamos el audio, como es nuestra tradición, y lo subimos allí a nuestra página web, en www.politicóncomuna6.com.ar, en la solapa de Consejo Consultivo. Ustedes pueden llegar a ver allí Consejo Consultivo 2013 y ahí encuentran el audio. Es recomendable, realmente. Sí, es recomendable. Que no se pudo acercar para saber cómo ir parado a la próxima asamblea. Cómo ir parado a la próxima asamblea y también quizás, a mi entender, cómo ir preparando el voto para las elecciones de mediados de este año, que falta poquito. Sí, además, ¿no? Fue una de las cosas que más se le reprochó al jefe de la Junta Comunal, fue no tener los medios, quizás no aportar los medios necesarios para que el informe de gestión llegue ya leído por los que decían concurrir y se haga todo mucho más rápido, ¿verdad? Sí, esa fue una de las primeras cuestiones. Lo que ocurre es que yo no sé si tiene una redacción escrita el informe que presentó ayer. A mí me quedó la impresión de que lo fue armando en el momento. De los 14 minutos que duró la presentación del informe de Marcelo Jambrich, los 4 primeros minutos estuvieron dedicados a una aclaración que yo no terminé bien de entender. Hoy por la tarde volví a escuchar otra vez el audio para tratar de entender cómo era, cuándo lo habían invitado, cuándo él había contestado, que él había contestado a las 11:26 de la mañana. Esto lo aclara y eso me quedó muy claro. Lo que ocurre es que en un primer momento parece que él contestó a las 11:26 del mismo día que lo invitaron, pero después parece que no, que contestó en realidad unos cuantos días después. Bueno, yo, amigos, les recomiendo a ustedes que escuchen todos esos 4 primeros minutos para ver si ustedes sí pueden entender de qué está hablando. Y saquen sus conclusiones. Y saquen sus conclusiones, porque él trata de hacer allí una aclaración, quiere rectificar, porque parece que alguien dijo que él no fue, cuando él en realidad no fue a la asamblea, en la que había estado invitado, pero bueno, dijeron que no fue y parece que dijeron que no fue sin avisar. Sí, bueno, él quería decir que sí había avisado. El día anterior queda en claro, después que avisó, que en realidad ya tenía un compromiso, pero la primera respuesta que él da dice voy a tratar de ir, pero el día anterior después dice que no. Bueno, nada, barullo, es una ensalada. Estamos acostumbrados, digo. Estamos acostumbrados, tristemente. Sí, igual antes hablábamos del informe de gestión, ¿no? Que vos dudabas de que haya algo redactado ya. Y él en un momento aclaró que si yo hago el informe no lo esperen una ni dos semanas antes, porque generalmente lo termino dos días antes o la misma noche anterior a presentarme en esta asamblea. No sé si recordás ese momento. Sí, lo recuerdo, o sea que eso da pie a pensar de que no hay aún un informe escrito. A ver, ¿cómo hacer una breve síntesis de las cosas que comentó Marcelo Jambrich en esa presentación de informe? Después de esos 4 minutos vienen 10 minutos de informe, dice, haré un raconto de lo sucedido y después cada miembro de la Junta Comunal va a hacer su exposición del área. Arranca por la poda, que es la gran gesta del PRO en cada uno de los barrios, ¿no? La poda. Poda que a veces, a mi entender, se desliza rápidamente hacia la desaparición de los árboles. Pero bueno, esa es una opinión. Él plantea que hay un resultado muy aceptable comparado con otros años. Y dice que a contramano de lo que habitualmente se cree, la poda no termina en mayo, ni en junio, ni en julio, sino que se puede seguir trabajando a lo largo de todo el año según la especie. El jueves próximo vamos a estar pasando este fragmento de audio y vamos a estar conversando con Guillermo Rey, un especialista en arbolado urbano, justamente para que nos cuente un poco cuál es la mirada que él tiene como especialista en esto, ¿no? Porque uno, sin ser especialista, a mí me queda la impresión, aquella clásica impresión de que el PRO dice una cosa y hace otra. Entonces hay algunas cosas que dicen que uno no puede menos que estar de acuerdo con ellos. El asunto es después cuando uno va viendo las cosas que suceden, piensa de que en realidad están haciendo gran parte de las veces lo contrario. Sí, lo que dicen, yo ¿no? recuerdo varias veces que vino el Ariel Angrisano, comunero por el Frente para la Victoria, que es el encargado de lo que es el tema de poda, ¿verdad? No sé si recordás que él contaba las falencias que tiene, que no tiene ni las cuadrillas y que tenía que salir él, que no tiene preparación específica en este punto, a más o menos, recuerdo que decía junto con Ondina Fraga, también comunera del Frente, y no sé si Martín Yomi de Proyecto Sur, que andaban en auto por el barrio y decían, bueno, eso me parece que tapa una luminaria, y más o menos con eso iban viendo, pero que lo que es logística no contaban desde la comuna. Tal cual. No contaban con logística porque la impresión que me queda, él dice que de ninguna manera los ningunean desde los distintos ministerios de ciudad, que conocen poco y nada. Por lo menos el informe que él presenta dice que se trabajó en una serie de pequeñas obras que venían ya decididas previas a la gestión comunal, como por ejemplo, y que se hicieron en el Patio de los Lecheros, Plaza del Caballito, Plaza Irlanda, Parque Centenario, Plaza Primera Junta, Parque Rivadavia. Menciona todos los espacios verdes que tenemos. Ahora, cuando uno empieza a esperar que venga un comentario más específico, más detallado cada uno, nada, sobre Primera Junta dice de que se cambiaron allí los kioscos de venta de libros. No hay una aclaración si esos kioscos los provee la ciudad, si la ciudad va y los compra, los licita, si hace una compra directa, si se los vende a los kiosqueros, si los kiosqueros tienen que comprar esos kioscos bajo cierta normativa y van al mercado a comprarle al herrero o al fabricante de kioscos que quieran su kiosco. De todo eso no sabemos absolutamente nada. Yo te digo una pequeña opinión que me quedó después de esta reunión del Consejo Consultivo. Fue que lamentablemente la comuna hoy casi no tiene competencias para nada. Una de las opiniones que me quedó, algo que escuchándolo a Marcelo, desligándose siempre, que no hay presupuesto, que solo se manejan cajas chicas, que el problema generalmente desligándose siempre, tirando la pelota al Ejecutivo de la ciudad, que está bien, conocemos la lógica PRO, siempre tirar la pelota afuera para otro lado. Claro, él está planteando que en realidad estamos en un proceso de transición que va a durar 4 años. Pareciera que va a durar un año más que lo que les queda de gestión a ellos. No sé, tal vez haya que estirarles el mandato un año más y que tengan 5 de mandato para que puedan cumplir con el proceso de transición. La cuestión es que, a ver, este proceso de transición que a ellos se le ocurrió al PRO, a la gestión central, que fuera de 4 años, en realidad lo único que hace es recortar las atribuciones que son propias de las comunas. Y en las comunas todas las atribuciones son propias, salvo algunas pocas que son concurrentes, algunas que son concurrentes con la ciudad. Es decir, es al revés de lo que él piensa y es al revés de lo que el PRO lo viene diciendo. Sí, como por descarte lo mencioné. Claro, el PRO dice, todo es de gestión central y algunas pocas cositas van a ser de ustedes. Y no es eso lo que está escrito en la ley. Vamos a buscar los textos específicos y los vamos a estar leyendo. Bueno, hay una serie de comentarios que va siendo ambiguos. Hay un proceso, en el proceso de transferencia se están transfiriendo guardianes, pero resulta que cuando le iban a transferir el año pasado a los guardianes, hubo un conflicto gremial. Sí, yo la liviandad con lo que lo dice me llama la atención, porque si hay un conflicto gremial, ¿qué pasa que no se resuelve desde marzo del 2012? Bueno, porque es un proceso gremial, es un proceso de un conflicto quizás muy complejo y muy sofisticado. Que no hacen lo que tienen que hacer, dijo. Puntualmente, claro, hablando sobre los trabajadores. Pero no supimos demasiado tampoco, porque él dice de que en parte se resolvió ya hace poquitos días, pero en parte continúa. Lo que se le quedó en el tintero es que parte se había resuelto y que parte... Es decir, muy ambiguo. Todo es una, como decía mi abuela, en aguas de borraja, ¿no? Que es una cosa muy poco nítida, muy oscura, que es el agua que queda después de lavarse la cara. Bueno... Cuenta de que inauguraron la fase 1 de la sede, que incorporaron un 90% de los servicios del CGP y agregaron 3 servicios nuevos que no sabemos cuáles son, así que cuando tengamos escrito el informe va a alegrarnos poderlo leer. Y en el último mes pudieron hacer el primer casamiento. Bueno, el primer casamiento que supuestamente en aquel momento no correspondía a las competencias de la comuna, porque eran competencias de la UAC. Por lo tanto, no sé por qué está en la memoria de él, porque debería estar en la memoria... que Fabián Bulota, como director de la UAC 6, debería estar haciendo. Pero bueno, él lo trae igual. Se tapan aunque entre después, ellos, digamos, porque la UAC también es un invento del Ejecutivo porteño. Es un invento del Ejecutivo que la justicia porteña dictaminó que son inconstitucionales, que en la así Constitución es. No pueden aparecer algo que le robe, le sustraiga competencias a las comunas. Bueno, luego hace un detallado informe sobre el área, no tan detallado en realidad, un área cultural, cuenta algunas cosas, todo por arriba, rápidamente, un evento que se hizo con la Secretaría de Juventud. Me acordaba el nombre de la Fundación Internacional que lo felicitó. Que fue declarado de interés por la Secretaría Internacional de Juventud o algo parecido. Es decir, realmente que no pueda tener escritas algunas cosas es vergonzoso. Un presidente de cooperadora, hay 800 cooperadoras en la ciudad de Buenos Aires, tiene la obligación de presentar una memoria anual escrita que va a la dirección de cooperadoras del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. La tiene que presentar escrita, son un renglón, 10 renglones, 20 renglones, pero escrito. Parece que esto no es algo conocido para el presidente de la Junta Comunal. Que cobra por ello. Además. Que cobra por ello y seguramente, claro, no mucho más, sino que cobra por eso, porque un presidente de cooperadora no cobra. Para apretar un poco esto, porque vamos a seguir comentando la próxima, a mí la impresión que me queda es que esto es una ensalada, es decir, es un rejunte de cosas que se va acordando, que tiene anotadas por allí, dice palabras que suenan como importantes, que estuvieron trabajando mucho en la coordinación, en la planificación, en la poda, en la plantación, todavía no sabemos dónde, en el asfalto, todavía no sabemos dónde. Bueno, pero no sabemos dónde, pero entonces ¿en qué estuvieron trabajando? Es decir, no se termina de entender de qué se trata. A mí lo que me quedó como evaluación es que si un pibe de quinto año le presenta a un profesor un informe como el que presentó Marcelo Yambrich en la Asamblea del Consejo Consultivo de ayer, no aprueba. No aprueba con un informe verbal así, tan ensalada, tan light, tan ambiguo. No cita fuentes, tan... le pondría. ¿Cómo? No cita fuentes, le pondría. Ninguna fuente, no se tiene... A ver, yo fui pasando de una sensación de fastidio a una sensación de pena. Realmente me terminó dando pena que la primer gestión comunal esté presidida por alguien que tiene tan pocos recursos intelectuales, tan poca capacidad de sentarse, siendo un programador, formado como programador, que no pueda haber escrito algo. No le pedí un PowerPoint de los 6 meses de gestión, pero aunque sea 20 renglones escritos. Me queda la misma idea de siempre, que se trata ni más ni menos que de que las cosas se deciden en otro lugar. Hay una mesa chica en algún lugar donde la corporación constructiva constructora de Buenos Aires decide cuáles son las obras y luego estas obras se bajan. Y entonces no le queda más remedio que a los comuneros del PRO en cada una de las comunas salir a defender y decir que hicieron un montón de reuniones con vecinos, encuestas y que trabajaron como negros para captar cuál es la expresión del pueblo y entonces transformarla en una obra que es cemento, que es cerrar espacios verdes o es... liquidar el uso de los espacios. Comuneros del PRO, que recién ayer pudimos conocer la cara porque se acercaron, si no me equivoco, por primera vez a una reunión del Consejo Consultivo. ¿No? ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. Es la primera vez que están presentes en una reunión de y Consejo Consultivo. No he podido hablar porque la cantidad de dudas que tenía la concurrencia presente hizo que termine todo en preguntas hacia Marcelo Giambrich. Pero a su vez quedaron mediante, creo, la presión popular o la cantidad de gente que había pidiendo más, que den más la cara a los comuneros, han quedado en el compromiso de volver. Así que la verdad que... A la próxima asamblea para poder presentar sus informes y que se abran a recibir las preguntas. Comentando hoy, amigos, en Politicón con Joaquín, la asamblea del Consejo Consultivo Comunal de aquí, de la Comuna 6 de Caballito, en donde ayer se presentó el informe por parte del presidente de la Junta Comunal. Su arco y muestra su trofeo al fin. comida y así los pobres no se acercan ni a ver. Y se lleva la pelota del partido porque es suyo y es regalo del papá. Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar. Escuchamos El Argentinito, del CD El Desembarco de León Gieco, del 2011. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en este politicón, un politicón producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara. Y hemos incorporado acá a la mesa a Juan Ignacio Iglesias. Muy bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vecino de aquí, de Caballito, que estuvo vecino ya hace unos 4 años, o sea que es vecino con una antigüedad de una gestión, sería más o menos, ¿no? ¿Y qué gestión? ¿Y qué gestión? La cuestión es que ayer estuvo presente allí en la asamblea del Consejo Consultivo y, bueno, nos gustaría que te sumes aquí a la mesa para darnos un poco tu mirada. Vos tuviste una intervención en un momento, ¿no? Tuve una intervención. Muy seria. Yo creo que se produjo cierto silencio cuando Juan intervino. Y buen orador. Buen orador, ¿no? Eso sí, ¿no? Lo aplaudieron mucho. No sé si más las chicas que los varones, pero lo aplaudieron bastante. Estuvo ahí a la... Estuvo bien. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué impresión te quedó del informe que nos presentó nuestro presidente? Bueno, fue la primera vez que yo asistía a una reunión del Consejo Consultivo, entonces no sabía bien qué iba a suceder. Se inicia el informe y, bueno, se habla de distintas cuestiones que hacen a las tareas puntuales de la comuna. Sí me pareció un poco vago, digamos, se habló... ¿El presidente del Partido Vago o el informe? El informe. Pero digamos que se mencionaban cuestiones muy por arriba y esa era la rendición de cuentas del trabajo de los últimos meses, ¿no? Que eso fue, me tomó un poco por sorpresa, ¿no? Me encantó ver a los vecinos ahí, a ver distintas posiciones, pero me pareció sí que el informe cuando menos fue incompleto, ¿no? A mí me gustó la pregunta que hace Jorge Oviedo, que forma parte de la Comisión de Presupuestos del Consejo Consultivo, cuando le pide, bueno, cuál es la rendición de cuentas, ¿no? E incluso hay una pregunta un poco más adelante en la Asamblea, en donde Marcelo Iambri da respuesta cuando le preguntan de cuánto dinero maneja, de que, bueno, manejó a lo largo del año unas 3 o 4 cajas chicas de 25 mil pesos, ¿no? Claro, si uno quiere saber, digamos, la rendición de esas cajas, tiene que presentar en la Secretaría de Atención Ciudadana de Machiavelli una nota invocando la Ley 104 de Información Pública, de Acceso a la Información, para poder hacerse con esas copias, ¿no? Y porque entre 75.000 y 100.000 pesos hay... No hay tanta diferencia, bueno, digamos. Son un vuelto para nosotros que somos... laburantes triunfadores. Pero... Es plata que se te va en la campera, en la remera para invierno, sí, en las medias, en los pantalones, en los cascos, esa enumeración que de pronto empieza a ser de toda la ropa que necesita cada uno de los hombres de la cuadrilla, a mí me sorprendió, porque, digo, ropa de trabajo, ¿no? Sí. Muy curioso, hay veces cuando empiezan numeraciones muy prolongadas, en que uno medio se queda con la boca abierta porque dice, bueno, sí, ya sabemos más o menos en términos generales lo que es ropa de trabajo, ¿no? Me parecía ser que la, digamos, ante cada pregunta que se realizaba, lo primero es que se tomaba muy a la defensiva las preguntas de los vecinos, que supongo yo que Marcelo Giambrich va ahí a rendir cuentas de su trabajo. Y ofuscarse por las preguntas, ¿sí? Muchas que además no tenían ningún tipo de segundas intenciones, preguntar, bueno, ¿cuánto dinero se gastó? ¿Y en qué? Giambrich nombra reuniones que se toman con distintas asociaciones, según él, miles y múltiples personas, pero no especifica con quién habló, ni qué habló, ni el resultado de la reunión, ni cuándo se celebró. Es más, dice que en algunas reuniones él no está presente porque, bueno, está presente distinta gente del ejecutivo de la ciudad, ¿no? Ya sea el jefe, la vicejefa, Giambrich o distintos funcionarios. Pero no da ningún tipo de informe, no rinde cuentas, y eso creo yo que lo que termina logrando, no solo con la falta de información, sino con la forma en la que responde, es obstaculizar la tarea de fiscalización que tienen que hacer los vecinos sobre las tareas del jefe de la comuna y sobre, bueno, el gobierno de la ciudad en sí, ¿no? Es interesante eso que vos decís, porque, el Consejo Consultivo no es un órgano decorativo. Qué bueno, si tenemos un rato nos vamos al Consejo Consultivo y participamos ahí y por ahí nos tomamos un cafecito charlando con algunos vecinos. Sí, puede ser todo eso, pero además de eso, el Consejo Consultivo es un órgano institucionalizado, un órgano que está fijado por ley, por la Constitución, que tiene por función justamente esta que marcaba Juan Ignacio, ¿no? La de fiscalizar. Y fiscalizar incluye esencialmente la cuestión de la plata, porque hay gestión, como más de una vez se dijo en este programa, cuando hay dinero, cuando hay presupuesto. Y si no están los números sobre la mesa, poco y nada se puede controlar, ¿no? Claro, poco y nada se puede controlar. Yo creo que hubo una palabra que utilizaste que realmente generó fastidio entre la... Vos sabrás cuál es, que te estás riendo ya, que fue la palabra transparencia. Eso creo que generó bastante fastidio en el presidente de la Junta Comunal, no sé cómo lo viste vos. Sí, y me sorprendió. Lo alborotó bastante. Me sorprendió mucho porque estaba muy calmado hasta ese momento, pero lo que yo le planteé fue decir, bueno, usted acaba de leer un informe a viva voz, ¿por qué no lo envía por escrito días antes, así los vecinos pueden realizar una tarea de, por un lado, contrastar lo que dice el informe con lo que se ve en la calle? Y además realizar preguntas sustanciales, aumentando la efectividad de las preguntas que uno quiere realizar, ¿no? A mí me termina pareciendo que Giambrich un poco rescata esa tradición de los sectores conservadores de Argentina que hablan de la democracia y de la libertad, pero solo para alejarla del pueblo, ¿no? Digo, el tipo responde, pero no responde, representa, pero ayer parecía no haber representado demasiado los intereses de los vecinos, ¿no? No. A mí también me queda esa impresión, en el sentido de que democracia, república, participación, diálogo, son todas como cualidades que se le pueden adjuntar a un producto, por ejemplo, un yogur. Es dietético, es rico, es saludable, hace crecer a los chicos, ¿no? Suena y bien. Yo creo que ellos se enfocan, digamos, toda la cuestión de la gestión pública, digamos, como difundiendo un yogur. Porque creo que efectivamente ellos no saben lo que es la democracia, la participación, no les interesa, digamos, ¿no? No les interesa, no, yo más bien me queda la impresión de que no tienen demasiada idea de cómo llevar adelante esas prácticas. Marcelo Giambrich, cuando asumió como director del Centro de Gestión y Participación de la Comuna 6, a la persona que designó para hacerse cargo de conducir, de coordinar el presupuesto participativo, fue a la esposa de él, Sosa. Sosa es el apellido, estoy diciendo. Una persona, a mi criterio, absolutamente incapaz de poder conducir un proceso en donde hay que participar, donde hay que dialogar, donde hay que consensuar. Hasta ahora nos encontramos con eso. Yo tengo esperanza de que por ahí, en los otros comuneros del PRO, pueda empezar a aparecer alguna luz. Seguimos charlando en un rato, vamos a una tandita institucional y volvemos en un rato, amigos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo? ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. A 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que nos reunirá. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, conversando sobre el informe que presentó el presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito, Marcelo Yambrich, presidente, integrante, digo, de la Junta Comunal por el PRO, por Propuesta Republicana. En el día de ayer, en la asamblea de aquí de Caballito, en ese informe que semestralmente el presidente de la Junta Comunal debe presentar. Bueno, allí estábamos comentando algunas de las cuestiones que se plantearon ahí. Vos hacías recién en la pausa un comentario sobre esta cuestión de la transición, ¿no? Sí, sí, fue muy... digamos, se le pregunta a Yambrich sobre la cuestión del Parque Centenario. Que no creo que no deseo entrar ahora en detalles porque, bueno, uno tiene sus opiniones, pero cuando empieza a encarar estos temas de presupuesto, de informe, de reuniones que se mantienen y después del parque, menciona que el gobierno actual es un gobierno de transición y que las potestades que por ley debería el gobierno de la ciudad, el gobierno digamos, municipal, transferir a la comuna, se van a ir transfiriendo paulatinamente porque no se puede hacer todo de golpe, independientemente de lo que diga la ley, digamos. Incluso hace como una cuestión de que no estamos capacitados o no tenemos la capacidad logística para realizarlo. Lo que no dice Yambrich, aún, digamos, concediéndole esta cuestión de la cesión paulatina de potestades, es que no menciona quién decide que se traspase y que no. No se decide, no menciona el criterio, no menciona la forma en la que se toma esa decisión, que a mí me pareció algo muy, muy curioso, que no, por lo menos no haga él mismo referencia como para poder sustentar lo que dice, ¿no? A un completo vacío de información en ese sentido. Claro, un vacío absoluto de información. A mí me parece ahí que, digamos, el papel, que si uno trata de entender, digamos, qué papel está desempeñando Marcelo Yambrich ahí en la Junta Comunal. A mí porque lo que sí me queda claro es que no está representando un papel de ser representante de los intereses de los vecinos de Caballito, de los ciudadanos de Caballito. En todo caso, es representante quizás de algunos intereses de algunos pequeños grupos de Caballito. No creo que de los grupos mayoritarios, porque tanto él como los otros tres integrantes del PRO votaron en contra de hacer una consulta popular referida a si enrejar o no Parque Centenario. Es decir, ahí había ya una obra definida desde arriba, desde la gestión central. Esto lo bajan y ellos tienen que salir a poner la cara y defenderlo. Como si fueran virreyes, ¿no? El virrey venía acá a implementar las indicaciones del rey. Es decir, a mí me parece que él sigue con el mismo tipo de comportamiento que tenía cuando era director del CGP, designado por Mauricio Macri. Sí, en esta línea quería comentar que varios de las personas que hablaron en nombre de la coordinación del Consejo Consultivo le marcaban que también la lucha de los vecinos es la lucha por ellos, digamos, por los comuneros. Es sabido que hay chispazos constantes entre los mismos comuneros del PRO y el partido que los representa y el Ejecutivo porteño, por el hecho del avance del Ejecutivo mismo sobre las comunas, el no pase, como hablábamos recién, de las competencias, que no se sabe qué pertenece a quién, mismo esto que se habló de que se va a tratar, en teoría, el Parque Centenario como Parque Metropolitano, comparándolo con la Plaza de Mayo, la Plaza de la República. Sí, se ha sabido que varios comuneros PRO estaban, de hecho, ha contado alguna vez Martín Yomi acá, que estaban bastante enojados, mismo con la gestión de su partido, porque no hay presupuesto, y lo peor aún es que no hay respuesta. No hay presupuesto, pero incluso no hay, a mí me parece que además de que no hay presupuesto, que es lo esencial, ¿no? El acto siguiente es que no hay una actitud de defensa o de valoración de lo local, ¿no? Él está como todo el tiempo en una posición en donde dice, y esto no nos transfirieron nuestra competencia, esto es una obra que viene de ciudad, esto yo no lo decidí. Cuando se reprimió en el Parque Centenario a los vecinos que estaban protestando por la instalación de las rejas, yo estaba afuera, dice, con mi familia, y corrí como un loco para conseguir 4 pasajes para poder volver a la Argentina. Uno queda conmovido por alguien que tiene que interrumpir sus vacaciones para concurrir a estar presente en dónde, en un conflicto que gestó el mismo Marcelo Jambrich. Porque en ningún momento, se hizo el distraído. Para Marcelo Jambrich no puede haber pasado desapercibido que había una porción importante de vecinos que estábamos en contra de las rejas. Por lo tanto, en realidad, la represión que se armó ahí es consecuencia de una negligencia de él. Una de las primeras gestiones de él como director del CGP es arrasar con la huerta orgásmica que estaba junto a las vías del ferrocarril Sarmiento, ¿no? Literalmente, arrasar. Arrasar, sí, tal cual, porque hubo también represión, persecución, se entró la policía a golpear jóvenes en La Sala, una institución de aquí de Caballito. La cuestión es esta. Esto ocurrió hace 5 años ya. Cuando se tiran abajo las rejas por parte de algunos vecinos y se arma una huerta orgásmica ahí, que no es una huerta orgásmica, el lapsus es mío, es una huerta orgánica, y se empieza a trabajar allí, quiere decir que vuelve a aparecer otra vez el interés por una huerta que Marcelo Jambrich no resolvió en 5 años. Es decir, él no se dio por enterado que hay un grupo de jóvenes que quiere que haya una huerta orgánica. ¿De qué manera él fue a la gestión central para lograr que haya un espacio donde esa huerta se desarrolle? ¿O es que el mundo tiene que ser solo bajo la concepción que tiene la gestión macrista? Que es espacios cerrados, bares en las plazas, cemento por todos lados y a cortar árboles para armar sendas para los metrobuses. Y como que, digamos, ellos se asombran por el conflicto cuando ellos mismos todo el tiempo están echando una flor al conflicto. La reflexión que a mí me terminó quedando después de la reunión fue que, por un lado, desde el partido que gobierna la ciudad y desde sus funcionarios se invoca el diálogo, la democracia, la cuestión liberal de las libertades y de la distribución de las tareas que le competen al gobierno en ámbitos más chicos, porque se supone que así, bueno, se optimiza la toma de decisiones. Ahora bien, cuando uno ve la actitud de Jambrich ante las preguntas, y no voy ni siquiera al contenido, voy a las adjetivaciones, al trato que tuvo con las personas, a la forma en la que respondió a algunas cuestiones que eran muy técnicas, las respondió desde, bueno, eso es una opinión. Lo que a mí me termina sucediendo es que, por un lado, invocan todo un aparato de distribución de representación popular, pero los funcionarios que ocupan esos puestos de representantes, bueno, terminan tratando en realidad de catalizar ese poder popular, ¿no? Digo, pareciera que Jambrich representa, en vez de los vecinos, al gobierno. Y que, bueno, hace una especie de gestión de la representación popular como para calmar los ánimos, pero básicamente nos vino a informar lo que decía otra gente. Y lo peor y lo más grave es que no parece estar luchando para que se respete su puesto, sino que estaba muy dispuesto a obedecer órdenes o a tal vez mediar entre los vecinos y el gobierno sin dar demasiada atención a los pedidos y a la fiscalización que hagan los vecinos de sus tareas. A mí me parece que esta descripción que vos hacés es tal cual, y que lo que no tiene el PRO es conciencia alguna de la violencia que implica esa actitud. Es decir, venir a cumplir órdenes, digamos, de la gestión central sin transformarse en un vocero de los intereses o tratar de conciliar los intereses locales y llevarlos para arriba, digamos, para la gestión de ciudad, es un acto de pura violencia. Ahora, en contraste con esto, el evento cultural más importante que tuvo la comuna, según la descripción que hace en su informe Marcelo Jambrich, es una maratón contra la violencia de género. Entonces, esta es otra de las cosas que yo veo, ¿no? Es decir, prestar atención a de qué está hablando el PRO. Porque en el preciso instante en que uno escucha a alguien del PRO que está hablando de algo, uno tiene que decir, bueno, están respecto de eso haciendo exactamente lo contrario. Porque ejercen violencia todo el tiempo. Sí, además hay que recordar, no sé si alguno recuerda puntualmente el chiste de Mauricio Macri con los prostíbulos y las lavanderías. Qué discurso contradictorio a la vez mencionar esto de la violencia de género, ¿no? No sé ¿cómo si era? No me acuerdo puntualmente, me acuerdo que era como que quedaba la cámara apagada y él decía que el negocio era tener prostíbulo y lavandería para llevarse plata de todos lados. Sí, burlaba de Pino Solanas porque Pino Solanas había puesto ese tema sobre la mesa, ¿no? Y en un off de una filmación, de un spot que hace para las elecciones, alguien deja la cámara encendida y se publica en internet el video, cualquiera lo puede buscar en YouTube. Y ahí se encuentra con la verdadera cara, ¿no? Que está tan a la vista, ¿no? Tan a la vista. Estamos conversamos ya aquí hoy en nuestro Politicón sobre la asamblea del Consejo Consultivo que se desplegó ayer aquí en Caballito, sobre el informe que presentó el presidente de la Junta Comunal. Tuvimos invitado hoy a Juan Ignacio Iglesias. Muchas gracias por acercarte acá. Muchas gracias a ustedes. Te vamos a volver a invitar para que sigas, bueno, expresando tus ideas en este espacio. Y nos vamos a un tema y volvemos en un rato. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura. es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos, es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Escuchamos El Desembarco, un tema del CD El Desembarco de León Gieco de 2011. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Estuvimos en nuestro programa pasado conversando, entrevistando a Gigi de la Asamblea del Parque Centenario, quien nos estaba contando cómo había ido evolucionando durante enero y febrero esto que quedó definido como un conflicto importante dentro de la Comuna 6. Es muy interesante el relato, la nota que Eduardo Torres en Caballito Regalado, una excelente publicación de aquí de Caballito, bajo el título de Otro Parque Cercado, él hace un interesante raconto de la situación. Arrancó allá por el 28 de enero, en que el Parque Centenario fue cercado en toda su circunferencia por iniciativa del Ministerio de Espacio Público porteño, con el objetivo declarado de efectuar su puesta en valor. Se desalojó a gente que vivía o trabajaba en el lugar mediante un fuerte operativo de la Policía Metropolitana. Para justificar este accionar, el Poder Ejecutivo de la ciudad, además de invocar ese supuesto clamor popular en favor de las rejas, también afirmaba haber consultado a la Junta Comunal número 6. Sin embargo, los comuneros del Frente para la Victoria y de Proyecto Sur de aquí de la Comuna 6 dicen haber tratado el problema e intentado conformar una comisión de trabajo con todos los sectores involucrados para consensuar un plan de reordenamiento del parque, pero esto no llegó a hacerse porque llegó con su obra la gestión del PRO central. Muchos de los vecinos que vienen hace años resistiendo en el enrejado del parque estaban convocándose el lunes 28 de enero en contra de esa medida, estaban realizando una asamblea y un corte sobre Avenida Díaz Vélez y Leopoldo Marechal, y en esa oportunidad, alrededor de las 20 horas, fueron reprimidos por efectivos de la Policía Metropolitana. Varios vecinos fueron heridos, entre ellos Gigi, portavoz de la Asamblea del Parque Centenario, y hubo 22 detenidos y trasladados a una comisaría de la Metropolitana en el barrio de Barraca. Bueno, a esto agrego en principio de que queda claro con esto y también lo que estuvo pasando ayer respecto de la Sala Alberdi en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que el objetivo de la Metropolitana es la represión, ¿no? Para tener noción de la magnitud de lo que fue la represión, hay una foto muy fuerte, más para, me imagino, para la gente un poco más grande que tiene noción de lo que ha sido históricamente la Policía Federal en la historia argentina, de la Guardia de Infantería de la Policía Metropolitana avanzando sobre los feriantes y sobre las personas que protestaban en contra del enrejamiento del parque, y entre el medio de ellos un patrullero de la Policía Federal obligando a la Policía Metropolitana a retroceder. Mirá, una imagen muy fuerte. La verdad que sí. Bueno, la historia esta avanzó de esta manera. En principio, otro de los fundamentos es que la petición de enrejamiento del parque había sido realizada por una asociación de vecinos del Parque Centenario que reclamaban justamente el enrejado para disfrutar lo que ellos consideran un parque normal. Vamos a tratar de ubicar esta asociación para conversar con ellos. Finalmente, el jueves 21 de febrero fue reinaugurado el parque enrejado y de esta manera quedó impuesta la posición del Ejecutivo local. No obstante eso, vecinos agrupados de la Asamblea del Parque Centenario siguen trabajando sobre el tema de esa propuesta de un referéndum, de una consulta popular. El 4 de marzo, la Asamblea del Parque Centenario emitió un comunicado de prensa donde informaba que la Comuna 5 aprobó la consulta popular. La Comuna 5, integrada por los barrios de Almagro y Boedo, aprobó un llamado a consulta popular en relación al enrejado y al plan de manejo del Parque Centenario. Esta iniciativa, plantean en ese mismo comunicado, se sumó a la recientemente aprobada consulta popular realizada en la Comuna 15 el pasado 27 de febrero, también impulsada por la Asamblea del Parque Centenario y llevada adelante por la aprobación por los comuneros de Proyecto Sur y Frente para la Victoria en ambas comunas. Bueno, esta resolución, digamos, esta propuesta de consulta popular fue redactada por el comunero de aquí de la Comuna 6, Martín Yomi, comunero por Proyecto Sur. Estamos en comunicación con Martín, si no me equivoco. ¿Es así, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te agradecemos mucho recibir nuestra comunicación. Fue un gusto para nosotros saber que, bueno, vos estuviste en la redacción de esta idea de esta propuesta, digo, de consulta popular, que sería, por otra parte, una de las primeras que se llevaría adelante en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es la primera consulta popular que se haría en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo dos antecedentes anteriores, uno en la gestión de Tellerman y otro en la gestión de La Rúa, pero en ninguna de las dos se pudo realizar una consulta popular. Y en este caso sería la primera consulta popular que se aprueba en una junta comunal. Nosotros intentamos hacer lo mismo en la Comuna 6 y no tuvimos suerte, así que usamos nuestros proyectos para que la Asamblea los presente en otras dos comunas. Y bueno, en realidad, si bien es cierto, nunca se llevó adelante, nosotros estamos en una situación favorable, porque al haber habido un antecedente administrativo sobre esto, el Tribunal Superior de Justicia ya tiene las guías de procedimiento, lo cual ahorra muchísimo tiempo. Y el problema más grave que tienen ahora hoy por hoy las consultas populares es que las resoluciones de las juntas comunales no son publicadas en el boletín oficial, que es el único medio fehaciente que tiene los organismos del Estado para poder comunicar a la población sobre las resoluciones que toman. Esta medida de no estar en el boletín oficial en realidad es una gran traba que tienen las comunas, son obligación igualmente de los presidentes y del gobierno de la ciudad publicarla si no las publica. Disculpame, bueno, Martín, te interrumpo. Nosotros habíamos estado charlando el año pasado y te habíamos estado preguntando por este tema de las actas. ¿Las actas se hacen en cada reunión de la Junta Comunal y las firman ustedes? Sí, pero se hacen actas y se hacen resoluciones. Las resoluciones tienen que ser publicadas en el boletín oficial. Ajá. Y no te las publican. Entonces, es una. En el Estado eso no existe. Vos pensás que los directores generales hacen resoluciones. Los ministros hacen. Los directores generales hacen disposiciones, los ministros hacen resoluciones y los jefes de gobierno hacen decretos. Sí. La resolución tiene el mismo rango institucional que una resolución ministerial. Sin embargo, lo que hace el gobierno de la ciudad es no publicar las resoluciones que hacen las juntas comunales. Es decir que es gravísimo lo que sucede. Suponemos que a raíz de esto se va a tener que hacer. Todavía no entendemos cómo no lo hacen y corren un montón de riesgos porque está dentro de lo de un funcionario público publicar los actos de gobierno. Pero bueno, cada cosa que se hace con las comunas es una pelea que se gana. No te dan nada. Todo lo que conseguís es porque se lo arrancás a través de la lucha y de la persistencia. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue esa reunión de Junta Comunal de aquí de Caballito? ¿Habrá sido en enero, en febrero? ¿Esa en donde se trató esta propuesta tuya de hacer una consulta popular? Sí, tuvo dos características muy importantes. Una fue, si bien sabíamos que el PRO tenía la mayoría y podía decidir no aprobarla, lo que sí pudimos darnos cuenta es que, o dejar en evidencia por lo menos, es que no había ninguna intención real de consultarla a los vecinos ni poder discutir con los votantes una consulta popular. Nosotros decíamos, si el barrio realmente quiere adoptar esta medida, y usted está convencido de que es una medida que pide el barrio, por más que el Consejo Consultivo se haya pedido en contra, por más que haya un montón de vecinos que no la quieren llevar adelante, supongamos que, bueno, que existe un número mayoritario de la población que lo quiere, bueno, demos la oportunidad que se exprese a través de la consulta popular. El carácter de no darle lugar a esa consulta popular es un carácter totalmente ideológico, porque los argumentos fueron girados en función de eso, de que en realidad no era necesario porque ya se han inventado los mecanismos de consulta. Pero hubo algo mucho más grave, que en esa reunión de Junta Comunal también se votó, o se intentó votar, una declaración de repudio a la represión policial. Uh-huh. Y lo más increíble, bueno, obviamente Susana Espósito, que es comunera del PRO, se excusó, porque es la comunera de la esposa del segundo jefe de la Metropolitana, del jefe segundo de la Metropolitana, Ricardo Pedace. Ella se excusa de votar por obvias razones, y el presidente de la Junta Comunal, que es el que lleva la voz cantante, plantea que en realidad, como hubo violencia de los dos lados, tanto de los manifestantes como de la fuerza represiva, él no podía plantear que hubo represión. Lo cual es gravísimo porque es, de alguna manera, llevado a un caso doméstico la teoría de los dos demonios. Es decir, que los manifestantes son violentos, y como la policía también fue violenta, entonces no hay ninguna sanción de ningún tipo, no hay nada que repudiar, no hay nada que decir. No nos llama la atención, porque el presidente de la Junta Comunal ha tenido un montón de posiciones en relación a la dictadura militar. De hecho, en su página de internet, él plantea muy claramente que tuvo amigos de un lado y del otro, dice. De un lado y del otro. Entonces, sí, nos sorprende para nada, pero lo que sí nos sorprende es que siga habiendo funcionarios públicos dentro del Estado que sean electos por el voto encima, que sigan defendiendo la dictadura militar. La verdad, es algo que nos llena de bronca, pero bueno, es increíble que en las estructuras de gobierno de la ciudad haya un montón de funcionarios, que no es el único, que tengan este tipo de cuestiones, digamos. No hace falta remitirse al Fino Palacio ni a un montón de funcionarios más que estuvieron vinculados a la dictadura. Por lo tanto, a nosotros el carácter antidemocrático de votar en contra de la consulta popular quedó claramente reflejado en las dos resoluciones. Tal cual, mira, yo te escuchaba y me iba acordando, junto con vos, esto de la página web de Marcelo Yambrich, en donde es absurdo equiparar, digamos, un cuerpo armado con balas de plomo, de plástico, de lo que sea, con una serie de jóvenes que estaban allí tratando de que se los respetara, ¿no? Ahora, pensaba también por otra parte de que, bueno, la obra se contrató. Había un contratista que quería cobrar su obra. La obra había que hacerla o hacerla, ¿no? Sí, no, igual es relativo eso, porque eso va por licitación pública, podían poner las rejas en un lugar o en otro. Lo que había más ganas era de demostrar que había una policía metropolitana, que existía la policía metropolitana, porque hay mucha gente que no sabía. En un año electoral donde las encuestas indican o indicarían que el principal problema es la inseguridad, cuando en realidad después uno nunca sabe, ¿no?, cómo funciona o cómo opera el voto de la población. Pero uno hace una encuesta de opinión pública y cualquier encuesta te dice que el principal problema es la inseguridad. Entonces, en realidad, esta idea de mostrar un Estado fuerte, que se ocupa, que funciona y que existe, es una idea de mostrar que una policía metropolitana que está porque reprime. Y la realidad es que nosotros lo hemos dicho un montón de veces. Esos mismos recursos que se volcaron para la represión policial, si se hubiesen volcado durante el año para prevenir los hechos de violencia y delictivos que ocurrían en el parque, totalmente se podían haber resuelto sin necesidad de usar la policía metropolitana para poner una reja, que es algo totalmente desmedido. Y que no viene solo, porque esta idea de la teoría de los dos demonios también la aplican en lo que fue la represión de la Sala Alberdi, donde dicen, hay un grupo que se quiere que es autogestivo y quiere privatizar el espacio público, entonces la policía está muy bien que reprima. Este mismo concepto, y este mismo también puesto en escena, porque en la Sala Alberdi también fue completamente exagerado, porque el campamento se estaba levantando, y, al igual que la asamblea en el Parque Centenario el día 29 de febrero, cuando reprimieron la segunda represión que hicieron, fue totalmente injustificado. Entonces ahí nos quedó claro a todos, porque aparte yo estuve presente cuando estaban reprimiendo, estaban peleando tres borrachos y reprimió la policía. Entonces, si por tres borrachos les agarran a piña, que los mismos manifestantes lo estaban aislando, lo estaban conteniendo, reacciona la policía metropolitana, no quiero saber qué haría esta policía metropolitana si estuvieran en la calle cuando fue todo el periodo de la Rúa, o cuando fue el 2001-2002, no sé qué hubiesen hecho, porque si pasaron las cosas que pasaron terribles contra la protesta social en todos esos años, y incluso todavía siguen pasando, no quiero saber qué haría esta gente si estaría en el gobierno en esa época. Vamos a ver si barajamos algunas hipótesis. Martín, ¿te puedo pedir que hagamos una breve pausa y seguimos conversando en un momentito? Dale. Estamos conversando con Martín Yomi, comunero por el Frente para la Victoria de aquí de Caballito, de la Comuna 6, amigos, y seguimos conversando en un momento. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. La violencia comienza con las rejas. Queremos un parque abierto. Basta de represión a la organización popular. Sumate a la Asamblea del Parque Centenario, en defensa del espacio público y los puestos de trabajo. Vení a Díaz Vélez y Leopoldo Marechal. Encontranos en Facebook, No a las Rejas, en todo el Parque Centenario. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando en nuestro Politicón de hoy. Joaquín y Abel, quien les habla. Estamos conversando con Martín Yomi, comunero por el Frente para... No, por el... ¡Ay! Se me mezclaron los cables. Por Proyecto Sur, aquí en la Comuna 6. Sí. Martín, ¿seguís allí del otro lado de la línea? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Martín? Joaquín Rodríguez te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Te quería hacer una pregunta. En el mejor de los casos de lograr llevarse a cabo esta consulta popular que vos planteás, ¿qué es lo que podría pasar con el enrejado del parque? ¿Se podría volver atrás en alguno de los casos o no hay chance? No, bueno, en principio el enrejado perimetral de la parte de adentro del parque ya no tiene ningún sentido, ¿no? Pero más que nada, yo creo que la consulta popular es una forma de que quede un antecedente administrativo, que eso es importantísimo, no se toma noción de eso, porque hoy se puede consultar sobre algo por ahí que parece secundario como una reja, pero el día de mañana se puede consultar sobre cuestiones mucho más, más trascendentes por ahí a la, de la vida del barrio. Igualmente lo de la reja no es, no es algo menor, porque en realidad es una contención del espacio público que se tiene. Este, y que quede este antecedente, que hay un rechazo, yo creo que, bueno, si hay un rechazo y se aprueba, yo creo que uno de la ciudad lo tendría que sacar, pero quizás no sea esta gestión, quizás en algún momento tenemos una ciudad que disfrutamos donde no hace falta tener una reja porque los parques están bien. Mira, de hecho, la subsecretaria de Espacio Público, Analia Leguizamón, nos confesó, porque fue casi una confesión, en una reunión que ella nunca estuvo de acuerdo con el enrejado y que en realidad la diferencia entre tener reja y no tener reja es que el mantenimiento es un poco más costoso, pero que ella le gusta y prefiere que los espacios públicos no tengan reja. Claro, porque esta cuestión de enrejar el espacio público, que una vez nuestro compañero de trabajo aquí, Edgardo Tabasco, planteaba, que el que quiere destruir algo salta por arriba de la reja, se mete en el parque y destruye algo. El claro. Indigente que no tiene dónde dormir, por ejemplo, no puede entrar al parque para guarnecerse sobre un banco o debajo de un árbol, ¿no? Entonces es como tratar de hacer desaparecer unos otros problemas sociales que no son atendidos por la ciudad, me queda esa impresión, ¿no? Sí, aparte, ellos apelan a lo más nefasto de la sociedad, hacerle creer que hay soluciones mágicas, que poniendo una reja o poniendo un policía se resuelven los problemas de inseguridad, que nosotros sabemos que se puede mejorar a esto de la prevención, pero los problemas sociales tienen respuestas sociales. El mismo barrio, yo he visto ahí pibes que están durmiendo en el Parque Centenario, que yo tengo 31, y cuando tenía 15 años iba a jugar a la pelota, y seguían durmiendo en el parque. Ya estaban en ese entonces durmiendo estaban, en el parque. Ya estaban, entonces uno lo ve, y ahora, 15 años después, ya con 30 años, una vida hecha y resuelta, ¿viste? O irresuelta, mejor dicho, y esa gente, ¿qué alternativa, qué solución tiene? Ahí, por ejemplo, hay un chico que dormía en el parque que tenía 4 años, que la Policía Metropolitana golpeó salvajemente a la madre que estaba embarazada y le pegó a su chico Nahuel de 4 años, le pegó unos balazos de goma a la policía, de goma o de pintura, no se sabe, la Policía Metropolitana, porque la bala de pintura hace un efecto similar, hace una llaga. Ahora, ese barrio que este chico de 4 años le da la espalda, que ni siquiera el chico fue con la madre a tomar la denuncia y el Estado ni siquiera se la quiso tomar, que no intervino ni el BAP ni ningún programa de gobierno en la ciudad para contenerlo. Ese mismo chico que el vecindario, que el barrio le dio vuelta la cara, quizás estas mismas señoras mayores que se quejan de que querían la reja para resolver el tema, y el día de mañana se enojen porque ese chico tiene 25 años, 18 años, y sale a robar. Entonces, el mismo barrio que le da vuelta la cara a la gente que está marginada, ese mismo barrio después llora por la inseguridad. Y acá la solución no es la indiferencia, porque también hay mucha indiferencia. La gente es muy cruel con la gente que duerme en la calle. Tiene un desprecio muy grande. Un sector, ¿no? Que considero que no es mayoritario. Y sí. Apelan a ese sector, que considera que hay un Estado fuerte porque pone reja y no hay un Estado fuerte porque no hay gente durmiendo en la plaza. Sí, es una mirada que tiene que esperanzadamente pensemos de que es solo una parte cada vez más pequeña de Caballito, ¿no? Porque me parece que hay mucha gente que recién ahora está empezando a conocer lo que es la gestión comunal en manos del PRO, ¿no? Queríamos preguntarte, te quería preguntar también otra cosa, Martín. ¿Cómo vos comentabas que habían arrancado por la Junta Comunal 6 de aquí de Caballito con la propuesta esta de la consulta popular, ¿no? En donde en minoría Proyecto Sur, vos y Frente para la Victoria, que supongo que acompañó esta propuesta, ¿no? Ondina Fraga y Ariel Angrisano. Sí, acompañaron. Esto rebota por los otros comuneros del PRO, digo. ¿Y cómo llega esto a la Comuna 5, a la Comuna 6? ¿Qué comuneros toman esto? ¿Nos podés contar eso? El tema es que en realidad Proyecto Sur tiene una organización a nivel de toda la ciudad, que son los 15 comuneros que entraron por la Alianza Proyecto Sur, porque Proyecto Sur metió uno en cada comuna, que no son del partido Proyecto Sur, que pertenecen a otras fuerzas, porque era parte de la coalición que integró la lista en el 2011, que de hecho hay dos comuneros que están en el FAP. No obstante, ¿esos siguen trabajando juntos, Martín? Pero nosotros tenemos el bloque de comuneros que actúa en conjunto y que ha sido el que ha impulsado los fallos judiciales que le han dado un revés al gobierno de la ciudad con el tema de comunas, y es el sector político que lo que está logrando es una mesa de discusión con el PRO, que hemos logrado que después de un año y dos meses se sienten a ver qué van a hacer con el tema de las comunas, y que todavía no hemos adquirido resultados por parte del gobierno de la ciudad, pero que no estamos dispuestos a pasar 4 años cobrando nuestros sueldos como ñoquis, porque nosotros queremos trabajar y queremos trabajar por el barrio, y la verdad que te da mucha bronca que uno podría hacer un montón de cosas y que el gobierno de la ciudad no te da ninguna herramienta para hacerlo. Porque es una etapa de transición, en palabras de Marcelo Jambrich, ¿no? Sí, es una palabra de una transición que puede durar mucho, dicen, ¿no? 4 años, va a haber que va a durar mucho más si siguen así. Porque, claro, bueno, pero va a haber que estirarle la gestión a Mauricio Macri un año más para que puedan ser 4 años más de transición, ¿no? Mira, si un proceso normal de transición o con voluntad política duraba 10 años, bueno, nosotros todavía no empezamos, nunca empezó, no pasaron nada los tipos no pueden pasar nada, porque si te pasan, te pasan los negocios. Y si te pasan los negocios, vos te metes, y a uno los comprarán, a otros los meterán dentro de la bolsa, pero otros vamos a salir a denunciar los negocios que hacen. Porque cada cosa que ves o levantás, o cada licitación que observas, esconde un negocio. Entonces lo que no quieren entregar son los negocios, porque este es un año electoral, donde esa plata de la corrupción se necesita para financiar las campañas electorales. Y bueno, y también es así, porque ellos también reproducen con ese aparato de marketing y de propaganda y de comunicación que se sustenta en la corrupción, también garantiza seguir estando en el poder. Entonces es muy complejo, incluso yo te digo, porque lo hemos vivido, pues yo siempre he sido militante, como militante del barrio, mientras que nosotros pegamos afiche por afiche y nos quemamos la mano con soda cáustica a la noche, el PRO te agarra y te prendía unos anuncios terribles en la televisión. ¿Y esa plata dónde sale? Sale de la corrupción y de empresas con las que pasa el negocio. Entonces es muy complejo. El problema de ellos es que detrás, cada facultad que el gobierno de la ciudad le niega a las comunas, se esconde un negocio de este gobierno. Es decir, una forma en donde unos pocos empresarios siguen acumulando, gracias a que son representantes de la gestión de la ciudad, de los negocios que ellos sostienen. Sí, tal cual. Y son negocios, por ejemplo, Salvatore es una empresa que es la que hace todos los negocios en el Parque Centenario. Es una empresa que está, digamos, uno no sabe si estas empresas ponen a los jefes de gobierno o estos gobiernos, y si son más poderosas estas empresas que los jefes de gobierno. De hecho, hay empresas que operan en la ciudad, como el grupo IRSA, que es una empresa infernal, un grupo económico infernal, que tiene muchísimo más poder que un jefe de gobierno y que también opera con el gobierno nacional y con todos los gobiernos municipales que se te ocurren en todo el país. Ahora hay un problema que hay empresas que tienen mucho dinero y que están acostumbradas, que se sustentan viviendo del Estado. Sí, andarán diciendo de que bueno, que esos cargos de comuneros o de presidentes de comunas o de jefes de gobierno de Ciudad de Buenos Aires son cargos menores, ¿no? Que la torta la tienen ellos y la reparten ellos. Estoy tentado de preguntarte, Martín, ayer te vimos allí en la asamblea del Consejo Consultivo, donde estaba presentando su informe el presidente de la Junta Comunal. Hubo un tramo inicial de 10 minutos donde él hizo la presentación del informe, y por ahí nos gustaría un breve comentario, la impresión que a vos te quedó de ese informe. Mirá, yo ya no entiendo qué sentido tiene el Consejo Consultivo con las características que tiene. Porque el Consejo Consultivo actualmente es el PRO explicándole a militantes del barrio que son de otro partido qué bien o qué mal que hicieron las cosas. Y la realidad es que uno me hubiese gustado que el Consejo Consultivo haya sido una herramienta de lucha donde hubiesen participado un montón de sectores que no son de militantes nada más que de partidos políticos, que participen organizaciones, asociaciones del barrio, ¿no? Digo, hay un grupo de vecinos del barrio que van y participan, pero que más que nada, o aunque sean todos partidos políticos, que sea una coordinación que realmente pelee en el territorio y que lo que se haga sirva para transformar cosas del barrio. Las grandes cosas que han pasado en el barrio, como el parque, lo que pasó en el Parque Centenario hace poco, lo que pasó con la entrega de tierras públicas, lo que pasó con el cierre del hospital de Durán, lo que pasó con el hospital del Quemado, nada, fue una iniciativa de la lucha que se produjo por el Consejo Consultivo. Por lo tanto, es una herramienta que en un punto era escuchar algo que todos escuchamos. Tampoco él siente el peso que está hablando con gente a la que le siente que le tiene que dar explicaciones. Va porque no le queda otra opción de ir, pero no tiene ningún compromiso real en lo que dice. Por eso hay un montón de cosas que termina diciendo que si están bien, si están mal, a nadie le importa en un punto, ¿entendés? Porque los que están a favor van a seguir estando a favor, y los que están en contra van a seguir estando en contra. Diga lo que diga, lo único que hace los que estamos en contra es enojarte más, porque bueno, además tiene unos problemas bárbaros para hablar y una ideología que se le sale por todos lados, que no la puede esconder. Y que bueno, que si decir que está hablando de esto, porque si tiene que hablar de derechos humanos o de otro tema, uno se escandalizaría también, ¿viste? Es para escandalizarse, realmente. Martín, te vamos a estar invitando en unas semanas, cuando pase esta movida de la presentación de informes por parte de los miembros de la Junta Comunal en el Consejo Consultivo, para por ahí dedicarnos todo un programa a charlar acerca de tu mirada de esto, de este año ya, ¿no? Que poco más de año que llevan adelante las comunas acá en la ciudad y en Caballito, ¿te parece? Bueno, encantado, gracias. Va a ser un gusto tenerte. Bueno, agradecemos mucho, Martín, que nos hayas atendido y te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo grande. Chao. Conversamos con Martín Yomi, comunero por Proyecto Sur, aquí en Caballito, en la Junta Comunal. versos y melodías que en mis brazos se me eternizan. Soy tu voz que canta con la mía. Y agradezco a las mañanas que me dan nuevas batallas. Con la vida a mí me alcanza para andar y andar y andar por el mar y volar y volar. Gieco, amigas y amigos, músico con gran militancia en los derechos humanos, amenazado alguna vez durante la dictadura militar por tocar en público su tema Hombres de Hierro, así ahora el tema Mi Estrella del disco El Desembarco del año 2011. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. La Asamblea del Parque Centenario emitió un comunicado de prensa 13 de marzo de ayer: nuestro más profundo repudio a la salvaje represión de la Sala Alberdi y toda la solidaridad con los compañeros. En el día de hoy, bueno, el comunicado es de ayer, los trabajadores culturales que defienden su espacio de desarrollo, la Sala Alberdi, autogestionada desde hace 2 años y medio, fueron víctimas de una feroz represión. Ni un paso atrás por la inmediata liberación de todos los detenidos, contra la privatización de la cultura en defensa de lo público, la Asamblea del Parque Centenario en defensa del espacio público. También nos llegó una gacetilla, un comunicado de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con fecha también de ayer 13, titulado Represión de la Policía Metropolitana, al menos 3 heridos de bala, 2 de ellos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que repudia el accionar represivo de la Policía Metropolitana ocurrida durante la madrugada del 13 de marzo a las 0 horas 5 minutos, con el triste saldo de varias personas heridas. Dicho cuerpo policial, al servicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reprimió con balas de goma, de plomo y gases lacrimógenos a los artistas que se encontraban manifestando en contra del cierre de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Ambulancias del SAME trasladaron heridos de bala, que más tarde los médicos confirmaron que se trataba de balas de plomo. Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia de noticias ANRED, y el polaco del grupo de comunicación popular DTL, este último fue trasladado al Hospital Durán del barrio de Caballito, mientras que Esteban Rufa, junto a Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, también herido de bala, fueron llevados al Hospital Argerich. Hubo decenas de heridos de balas de goma y varios detenidos, ante lo cual exigimos su inmediata libertad. La Red Nacional de Medios Alternativos hace responsable a la Policía Metropolitana, al ministro Hernán Lombardi y al jefe de gobierno Mauricio Macri de cualquier hecho que le suceda a estos compañeros heridos y a quienes están intentando regresar a las puertas del Centro Cultural. Estábamos leyendo un comunicado de prensa. Realmente salvaje la represión de la Policía Metropolitana. Recién conversamos con Martín Yomi, comunero de aquí de Caballito, que nos planteaba que, bueno, que pareciera que se está intentando poner en la vidriera a la Policía Metropolitana. Es decir, algo así como avisarle a los vecinos, tenemos un cuerpo con el cual podemos reprimir. Sí. Cierta clase media porteña afecta al orden, ¿no? Al orden y al progreso, supuestamente, que sería una ciudad llena de videos, cámaras, de rejas y de policía, uno en cada esquina. Si esos vecinos y esos conciudadanos les gusta esto de la Policía Metropolitana reprimiendo a esos jóvenes que ocupan lugares y que no deberían estar allí, bueno, vamos mal, evidentemente, ¿no? Es decir, ha quedado, me parece, a las claras ubicado la cuestión de que la Policía Metropolitana es un cuerpo para reprimir la protesta social contra esta élite que encarna la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que viene dispuesta a cumplir con el plan de obras de la Corporación de Constructores, que tiene a la gestión macrista como una especie de títere. Sí, ¿no? A su vez, cuando se pide esta policía para cubrir los espacios públicos, como pueden ser los hospitales, se responde con contrataciones a empresas de seguridad privada, como hablábamos hace un rato, de todo lo que tiene que ver con los negociados y las tercerizaciones y las empresas a las que se le dan concesiones con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Sí, tal cual. Lo que se va viendo es una política general de vaciamiento de lo público. Es decir, se piden créditos que no fueron usados. Se gasta mansalva en contratación de empresas. Es decir, arrancaron prometiendo en campaña que había que racionalizar el gasto del Estado, y lo que están haciendo la gestión PRO en la ciudad es desfondar al Estado. Es decir, se van a ir y van a dejar un Estado fundido que nos va a llevar años y años recuperar. La Asamblea en Defensa de lo Público convoca para mañana viernes 15 de marzo del 2013 a las 18 horas cortes simultáneos en Ciudad de Buenos Aires, en la frente de la Sala Alberdi, justamente, en Corrientes y Montevideo, en Corrientes y Ángel Gallardo, en Iguazú y Alcorta, en Rivadavia y Porredón, La Rioja y Caseros, Martín García y Paseo Colón, y otros 15 lugares más. Vivienda, salud, educación, espacios verdes, cultura. Buenos Aires está de luto, plantea la Asamblea en Defensa de lo Público. Ya la gente del parque, de la Asamblea del Parque Centenario, nos había estado contando en la entrevista que realizamos en nuestro programa pasado que se están articulando con otros colectivos, con otras organizaciones vecinales, a efectos de armar, de alguna manera, de contrarrestar todas estas políticas de destrucción de lo público que está llevando adelante la gestión PRO. Buenos Aires está de luto. Desde la Asamblea en Defensa de lo Público convocamos a los cortes simultáneos que se realizarán este viernes, mañana viernes 15 de marzo a las 18 horas. Avanza la política de exclusión privatista por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri. Desde la Asamblea en Defensa de lo Público, conformada por distintos espacios en lucha, organizaciones y vecinos autoconvocados, manifestamos nuestro absoluto repudio a las políticas implementadas que profundizan una ciudad excluyente, expulsiva, privatista y mercantilizada. Están destruyendo lo público, nuestra vida en común y violando nuestros derechos humanos fundamentales. Entendemos lo público como espacios de encuentro donde cualquier ciudadano pueda acceder libremente sin fines mercantiles, cuyo uso y destino sean decididos colectivamente por la comunidad entre todos, ¿no? Bueno, hay después un listado de lo que quiere el gobierno de la ciudad respecto a la educación, de financiarla, vaciarla, y a favor de la educación privada. Lo que queremos y exigimos, por ejemplo, respecto de la educación, es que sea pública, al servicio del pueblo y hecha por quienes la viven día a día. Interesante esta articulación de colectivos que está tratando de defender lo público contra esta gesta neo-noventista que encabeza el PRO dentro de la ciudad. Acercar los parques, concesionar espacios para barcitos después es mucho más provechoso, parece, para algunos tilingos, que haya por ahí rondas de jóvenes tocando la guitarra y cantando en medio de la noche en los parques, ¿no? Para que le mandes espías vos. Para que le mandes espías. Nos estamos yendo, ¿te parece? Ya así estamos es. Sobre la hora y volveremos el próximo jueves, amigos, otra vez con Politicón. Bueno, muy lindo volver, ¿eh? A las 10 de la noche. Sí, un gusto. En la operación técnica Mara, gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.